duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. ¿Qué haces?